Lunes 2 de junio. Tened valor, yo he venido al mundo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿Ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora. Mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Comentario al Evangelio por Fray Michel. En el texto evangélico descubrimos un cierto desconcierto entre los discípulos que provoca en Jesús una pregunta: ¿Aún no creéis? De nuevo les recuerda cuándo entenderán sus palabras en profundidad: cuando llegue su hora, la hora de la verdad. Les invita a tener paciencia y a seguir confiando en Él. Eso provocó una cierta división. La división viene provocada por la manera de entender sus palabras, de comprenderlas. Hoy nos pasa lo mismo, y por eso la falta de unión. Esto nos recuerda cómo creer, entender y encontrarse con Jesús es un proceso. A la fe en Jesús, a la comprensión de sus palabras y de su manera de enfrentarse a la vida, se llega después de un proceso paciente y con una actitud de búsqueda y de confianza. De ahí sus palabras: «Tendréis dificultades y obstáculos, pero yo he vencido al mundo». Podremos abandonar el proceso o, confiando en el Espíritu del Resucitado, tener valentía, superar el miedo y tratar de vivir como personas que experimentan el amor que Dios les tiene. Ese amor nos da fortaleza, valor y ánimo para hacer realidad el reino de Dios. Esto siempre con la fuerza del Resucitado. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.